Y bueno, y estamos como hace ya meses diciendo y viviendo este hecho histórico que nos tiene a las mujeres contemporáneas como protagonistas de esa historia. Estoy hablando del debate en diputados, en la Cámara de Diputados y Diputadas y en la Cámara de Senadores y Senadoras, del proyecto de despenalización y legalización del aborto. Y allí nos sentimos involucradas, como dije, somos parte de estos movimientos de mujeres que en estas últimas décadas han logrado algo sin precedentes. Como yo dije ya en una oportunidad, creo que la semana pasada, yo considero que esta es la revolución feminista, la revolución más pacífica pero más importante de los últimos tiempos. Y allí aparecemos las mujeres, las personas comprometidas e involucradas con todo esto que nos está pasando. En ese grupo, en esos grupos también están las actrices pampeanas que han conformado una colectiva, que así se llama, Colectiva Actrices Pampeanas, y han tenido la iniciativa de hacer una carta dirigida a la senadora y a los senadores de la provincia de La Pampa. Así que en este momento estoy en línea telefónica con Mercedes Andreotti. Ella es una de las integrantes de la Colectiva de Actrices Pampeanas. Hola Mercedes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mari? Buenas tardes. Bien, estaba contando yo un poquito, pero quiero que nos cuentes vos cómo surge la iniciativa en estos momentos históricos para conformar la colectiva Actrices Pampeanas, cómo surge, por qué surge y, bueno, nada, contanos esos detalles. Bueno, en principio la colectiva Pampeana surge porque desde todas las provincias hay como un llamado desde Nación, primero, desde el grupo de actrices que se conformen a nivel nacional, de actrices que son como representativas o como Dolores Fonsi, bueno, y otras actrices que son como caras visibles a nivel nacional, que empiezan a nuclearse y que empiezan a estar en las sesiones en la Cámara de Diputados y hacer como estas intervenciones y llamados, Verónica Llenás y demás. Y después esta réplica, digamos, este llamado a convocar a las actrices, se va replicando en todas las provincias. Bien. De esa manera entonces, actrices de Nación o de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad de Ciudad de Buenos Aires, está bien dicho así, empieza a convocar a actrices de las provincias. Y es así como, bueno, La Pampa hace más o menos un mes se armamos como este colectivo que en principio fue empezar por un grupo de WhatsApp chiquito, nucleándonos las actrices que teníamos los teléfonos y bueno, empezando a contactarnos, a ver si estábamos de acuerdo en formar este colectivo, si nos unía esta demanda, digamos, femenina, a ver cuáles estábamos de acuerdo y si podíamos reunirnos en este grupo. Y después la idea es contactarnos también con toda la información que viene de Buenos Aires o de otras provincias, estar como en una red federal, enlace federal de actrices, de manera que todas sepamos más o menos lo que pasa en cada provincia. Bien, muy bien. Entonces hicimos como, tenemos como dos colectivos en realidad, el colectivo de Pampeanas y el colectivo del enlace federal. Claro, perfecto. Y surge ahí inmediatamente la idea de plasmar todo esto en una carta dirigida a la senadora y a los senadores de la provincia de La Pampa, ¿sí? Sí, en realidad fue a la medida que fueron pasando los días y que fueron apareciendo como movidas necesarias en cada lugar. Bueno, hace una semana fue la situación que pasó Florencia de la B, que implicó también una movilización grupal también del colectivo y de otras agrupaciones. Digamos, que luchan por la despenalización del aborto y su legalización. Empezaba, digamos, se nos acercaba la sesión en senadores, el 8-8, y bueno, nos planteamos esto de que aún cuando hubiera sesiones, digamos, estas como entrevistas parlamentarias donde la ciudadanía en general pudiera expresarse y demás, eso a nivel nacional, no había como un llamado de los ciudadanos de las provincias a sus propios senadores para de alguna manera convocarlos o tener presente la opinión pública de estos colectivos. Bien. Y así surgió de alguna manera mandarles una carta. Sí. A los senadores de nuestra provincia, que esto también se va replicando en todas las provincias, además, de manera que los tres senadores de cada provincia sepan que hay un grupo importante, un colectivo importante de personas que bueno, que están exigiendo, en esta movida. Sí. Exacto. Y que les están exigiendo que voten por el derecho sí, de la compromiso, mujer. Un compromiso, exacto. Sí, sí. Es muy interesante cómo vamos viendo día a día diferentes sectores de la ciudadanía, como vos bien decís, que se involucran en el tema y que se comprometen, ¿no? Asumen el compromiso de poner la cara y decir, bueno, estamos a favor de la legalización y despenalización del aborto y en base a eso accionamos. Ustedes han hecho esta carta donde está esto de la exigencia a la senadora y a los senadores de la provincia, a Norma Durango, a Daniel Lovera y a Juan Carlos Marino, a que voten en consonancia, ¿no?, con el pedido de la mayoría de la población, creo yo. Y sí. ¿Tienen ustedes, Mercedes, pensado alguna otra actividad relacionada con esto antes del 8 del 8? Bueno, nosotros estamos armando desde hace más o menos 15 días una intervención, una intervención callejera. Uh-huh. Que empieza por una movida que inician un par de actrices que tenían como armada esta intervención, nos la dan a conocer al grupo mayor, nos copó la idea, nos pareció genial, y la convocatoria es para todas aquellas mujeres que se comprometan con esta causa de la despenalización y la legalización del aborto y que quieran formar parte de una intervención callejera, que es algo nuevo en La Pampa. Sí. En general no son cosas que se vean todos los días, y que tiene que ver con tomar la calle y tomar los espacios públicos. En este caso va a ser una intervención callejera el 8 de agosto, el mismo día de la sesión. No queremos contar mucho para que esto también sea como una cuestión de expectativa, ¿no? Bien, social, bien, bien. Sobre qué puede surgir. Pero hay un WhatsApp que está dando vueltas, un enlace y un link para que la gente que esté interesada pueda contactarse con el colectivo de actrices y bueno, y tener la posibilidad de inscribirse para formar parte de esta intervención. Buenísimo, Mercedes. Bien, va a ser el mismo día entonces, el día de la votación. Va a ser el mismo día. Sí, sí, sí. Sin duda alguna que todas estas cosas, como vos decís, que no son muy vistas aquí en nuestra provincia o en Santa Rosa, tampoco en Tuay, digo, estas actividades así, intervenciones callejeras o al aire libre, me parece fantástico. Y, uh-huh. y bueno, también me parece fantástico el compromiso que asumen ustedes también desde esta colectiva. Así que, bueno, Mercedes, te agradecemos muchísimo este ratito con tu tiempo mujer para contarnos un poco esta iniciativa. Y nos seguiremos viendo, por supuesto, en cualquier momento y cuando tengan algo necesariamente para compartir. Uh-huh. El micrófono y el espacio están a disposición de ustedes. Dale, muchísimas gracias. Y por supuesto que nos saludamos con este latiguillo que ya es. Que sea ley. Que sea ley, Mercedes. Dale, un beso grande. Un abrazo, hasta pronto. Chao, hasta luego. Era la voz de Mercedes Andreotti, integrante de la colectiva Actrices Pampeanas, contándonos un poco la iniciativa de por qué se forma esta colectiva y las actividades que están programando y además del compromiso que han asumido del reclamo a las senadoras y a los senadores de la provincia de La Pampa con su voto, que será el día 8 del 8 y que todas y todos estamos esperando con tanta ansiedad.